11, Oldie Motel. Oldie Motel en Rock FM. Dentro de un rato os pincharé Dead Inside, el segundo tema del nuevo álbum Drones de Muse, del que el mismo día que salió el primero, Psicosis, lo presentamos aquí en Oldie Motel. Dentro de un rato, primer capítulo del Paranoid de Black Sabbath. Me gustaría que siguieras tuiteando a todos tus colegas para que no se lo pierdan. Lunes, martes, miércoles y jueves es el 24º de los 50 esenciales en Oldie Motel en Rock FM, y dentro de un ratillo abriremos ese discazo aquí en esta noche de lunes primaveral que parece invierno. Ambite les llama cabra serpiente, pero bueno, Javi Ambite se ríe hasta de su sombra. No os digo lo que se ríe de mí. Estos cabra serpiente, que les llama este colgado, son goat snake. Claro, cabra serpiente, goat snake. Intenté estudiar sus procedencias y se me bloqueó la chola. Solo sé que son angelinos y más heavies que el heavy. Got me.

Mama's Muffins son los pastelitos de mamá, que a lo mejor es una marca, y a Truckload es un camión, un tráiler lleno de eso. Esa es la canción, A Truckload of Mama's Muffins, de la banda Goatsnake, escrito G-O-A-T-S-N-A-K-E. Goat, cabra, snake, serpiente, si tienes razón, ambite. Bueno, todo el mundo piensa que Helter Skelter es la canción más burra de los de Liverpool, pero fíjate que informándome un poco sobre el doom metal al que están adscritos los Goatsnake, que han sonado antes, me encuentro en una información con que dicen que la primera obra del doom metal la grabaron en 1969 The Beatles.